Carlos que mira la lorina, se toma otro paso y le pide un besito. La gata podrida de los pibes sonríe mientras cobra y le dice al monito: Titi, peinado a la gomina, no peines más que después no se te para. Y el turco que estaba muy sacado se puso como loco y decretó: Dale, dale, dale un beso a Carlitos. Dale, dale, dale un beso a Carlitos, yeah. El simio terminaba y se olvidaba de la gente. Como siempre, como siempre. Pero nunca se olvida de Eduardo, el dueño de la pelota. Pelota o boches, iguales, iguales, iguales. Dirige todo, él te manda a dormir temprano. Él te dice no, tomes este camino, porque hay poca y somos muchos. Y Carlos se encerró en el baño y no salía, solo olía. Y con la bolsa en la mano y la cuchara en la otra, decía: Es mía, es toda mía. Y el candidato le dice: ¡Hola! Que tenés que dar la cara y después, después soy yo el que promete para el 2003, 2004, 2005, 2000. El turco que estaba muy sacado se puso como el loco. Que estaba muy sacado se puso como el loco. Que estaba muy sacado se puso como el loco. Decretó: Dale, dale, dale un beso a Carlitos. Que Dios lo bendiga. Dale, dale, dale un beso.